Amigos, siguiente, estamos retornando con el señor congresista Julio Gagó, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que está anunciando que el 4 de octubre de 2011 hay una audiencia pública en el auditorio de la OIT, la OIT, Las Flores 275 San Isidro, ¿verdad? Esto, finalmente, esta sería la fase final, estimado Julio, para ya culminar con tu dictamen, ¿o todavía hay? No, este ya es prácticamente la fase final, en el sentido de haber recopilado toda la información necesaria, los cambios que quieren los trabajadores, lo que ellos están reclamando, los empresarios, lo que el Poder Ejecutivo me ha podido también alcanzar, y también los miembros de la comisión. Ha habido reunión con cada uno de los asesores de los miembros de la comisión de trabajo, del pleno de la comisión de trabajo. Se ha reunido con mis asesores, ver los comentarios que ellos necesitan o los cambios que ellos proponen. Entonces, hemos juntado todo esto más esta audiencia pública final. Ya estamos listos, enriquecidos, para hacer el predictamen y presentarlo ya a la comisión y comenzar y iniciar ya el debate para aprobarlo en la comisión. Ahora, bueno, siempre y cuando el ministro no te aletargue mucho los procesos, porque bueno, aquí paralelismo ahí va a ser terrible. Aquí no puede aletargarnos el ministro, porque el Poder Legislativo en ese sentido es autónomo. El Poder Legislativo es el que hace las leyes, claro, no el Poder Ejecutivo. Cuando llegue el proyecto del Poder Ejecutivo, si estamos todavía en el proceso de estudio, lo sumamos, no tenemos ningún, cómo se llama, ningún inconveniente. Todos los proyectos son sumados, se pone una sola bolsa y se saca uno. Pero qué bien que se esté trabajando en un tiempo casi récord, ¿verdad? Esto estamos, bueno, comenzando meses. Si bien es cierto, estamos haciéndolo muy rápido, pero es que también ya hay una base, ¿no? La base, no hay que desperdiciar estos años. ¿Por qué pueden criticarte? Hago una pregunta, Máximo. Hablan, por ejemplo, de la ley de consulta. ¡Qué bien estuvo la ley de consulta! 10 años estuvo hablando en el Congreso y la sacamos en un día, cuando se le ocurrió al oficialismo. El segundo o tercer pleno ya salió aprobada la ley de consulta. Sin embargo, la Ley General de Trabajo también, que tiene más de 10 años. No, más de 10 años no. 130 años que se está discutiendo una Ley General de Trabajo en el Perú. Y ahora que se quiere aprobar, todo el mundo está diciendo, ¿por qué tan rápido? Oiga, por favor. No, ya, además, esto es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Es una necesidad total. En el tema de la seguridad social, están trabajando algún proyecto importante. Aquí, por ejemplo, realmente hay la necesidad también de reevaluar, por ejemplo, lo que se paga como aporte a las AFPs y lo que perciben ellos por la gestión de los recursos de los pensionistas. Sí. Estas comisiones que deben ser, obviamente, de acuerdo al rendimiento que generan los fondos que ellos administran. Para hablar de seguridad social, quiero terminar con este tema de la audiencia, que es importante, Máximo. Decirles que va a estar el día de la audiencia pública Daniela Bugataz, que es el presidente del Congreso. Va a inaugurar el evento junto con la directora de la OIT para los países andinos, que es la doctora Carmen Moreno González, para que tú veas la fuerza que le estamos dando a esta audiencia. Y como esta audiencia es pública y ya han tenido problemas la OIT en cuanto al control, por favor, quiero aprovechar la radio para decirle que tienen que llamar a los teléfonos, todos los que quieran asistir, al 311-7816, 311-7816, que es la Comisión de Trabajo, para indicar su nombre y esté registrado ya el día que usted va a ir a la reunión, el día martes 4 de octubre, para que usted pueda ingresar sin ningún problema. Ah, ya ves. Eso es importantísimo. Están invitados, amigos oyentes, algunos. Así es, todo lo que desean ir, pero previa inscripción. Solamente por cuestión de seguridad, en el caso de la OIT, que nos demanda es eso, ¿no? Pero después todo normal. En cuanto a seguridad social, tú has tocado un tema bastante sensible en el Perú. Es la institución que más reclamos y quejas tiene. Increíble. Y son justamente las personas que han laborado y han dado muchos años de su vida trabajando por nuestro país, que al final luchan, porque tienen que luchar para tener una pensión. Una pensión que les permita vivir ya cuando son viejitos. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, esta pensión, el Estado a la ONP lo financia el 50%, imagínate. O sea, de los cerca de los 4.500 millones de soles, solamente la ONP recauda 2.500 millones, y los otros 2.500 millones salen del Tesoro Público. somos 6.100.000 afiliados. Perdón, o sea, no, hasta ahora no hay un nivel de autofinanciamiento, no es suficiente los recursos. No existe, no pueden. ¿Y por qué? ¿Bajo el proyecto ya salió totalmente desfinanciado esto? Está totalmente desfinanciado. Está realmente, si seguimos así al 2025, puede haber casi una quiebra total de la ONP. ¿Qué ha pasado con los jefes de la ONP? Yo no le estoy echando ahorita la culpa al jefe de la ONP. El jefe de la ONP se está convirtiendo solamente en un administrador de crisis, porque no puede hacer otra cosa. Tiene cerca de 100.000 juicios, más de 100.000 juicios, 104.000 si no me equivoco, juicios civiles, porque quieren cobrar su pensión. Tiene más o menos cerca de 100.000 solicitudes por vía administrativa que reclaman pensión. Imagínate. ¿Cuánto pagan solamente en juicios? En los últimos tres años ha gastado 45.000.000 de soles. Lo que va de este año va gastando 10.000.000 de soles. ¿Pero por qué? O sea, ¿por la reparación? No, porque tiene que, como hay 104.000 casos en vía civil, y como hay solicitudes por vía administrativa, y como hay cerca de 776 también penales, juicios penales, tiene que pagar 21 estudios de abogados. ¿Para qué? Simplemente para alargar y no pagarle la pensión. Porque si todo esto se tuviera que pagar hoy, ya el Estado no tendría que pagar el 50%. Quebraría, no habría la ONP, o sea, no hay forma de pagarles. Entonces lo que hacen es contratar los estudios un poco para alargar más los... Entonces he escuchado que mucha gente está 6, 7 años, 8 años y no cobra. Y hay muchos que mueren... Sin cobrar. Esto realmente ya es el colmo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué también se inician los juicios? Porque hay muchos que no pueden demostrar estos 20 años de servicio porque de repente la compañía ya no existe, ya quebró. Pero ten en cuenta también que hay muchos que llegan a cobrar sus pensiones cuando tienen 65, 70 años, personas que a veces ya van perdiendo la memoria, personas que ya tienen problemas, ¿cómo se llama?, físicos, personas que no pueden ir ni siquiera a buscar esas planillas. O sea, le han cargado la carga de la prueba al viejito al pensionario, para que haga su gestión, cuando esa carga de la prueba le pertenece obviamente al Estado. El Estado tendría que tener sus sistemas informáticos correctamente y, como en todos los países del mundo, conectados. Y yo puedo saber, llegó el señor Máximo, tiene el señor Máximo a laborar tal fecha, acá está, listo, pase usted a cobrar su cheque de, ¿cómo se llama?, de pensión. No, aquí, como saben que no existen o que no hay, tráeme los papeles. Si tú no tienes recursos, no tienes para pagar un abogado, ¿cómo haces? ¿Cómo haces con estos 404.000 casos? Si el viejito con la junta no tiene ni para comer, ¿dónde va a pagar un abogado? ¿Y ustedes qué van a proponer al respecto? Entonces, acá lo que hay que hacer es un corte. O sea, la única forma, y yo le digo acá al Poder Ejecutivo, estamos hablando con el jefe de la ONP, buscar una solución inmediata. ¿Qué vamos a hacer con estos 100.000 juicios que existen y estas 100.000 solicitudes y que estas 100.000 solicitudes crecen cada año? Es un promedio de 30.000. Cada año va creciendo, van ingresando, está aportando. Entonces tiene que haber un corte de manera de solucionar a estas personas. No sé, estoy hablando con el jefe de la ONP, ¿cómo hacemos un corte? Para que de aquí en adelante se administre y se reestructure verdaderamente la ONP. O sea, nosotros no podemos jugar con las pensiones de los viejitos. ¿Cuál es la pensión de un viejito? Ahora vamos a la pensión. La pensión de un viejito simplemente es de 415 soles mínima, máximo 857 soles. Ni siquiera va a ganar lo que ganaba cuando estaba en actividad. Por eso está luchando hoy día un viejito. Y para estos problemas, lo que va a hacer el congresista Julio Abó, presidente de la Comisión, va a ser recibir en el Congreso este viernes 30 de septiembre a las 10 de la mañana en el Palacio Legislativo. Escúcheme acá, amigo de este programa tan sintonizado, a las 10 de la mañana voy a recibir a todos los viejitos que tengan problemas con sus pensiones en el Palacio Legislativo, oficina del doctor Julio Gagó, tercer piso 309, inmediatamente para recibirlos. Va a haber una persona ahí esperando para poder atenderlos y tratar de solucionar sus problemas en forma inmediata, porque hay una serie de problemas. Qué terrible. Esa es la situación que está viviendo hoy día la ONP. Yo me pregunto, ¿y qué pasaría? Dios no quiera y no creo que suceda, pero si el Perú se sumara a esta crisis internacional, ¿quiénes serían los más perjudicados? Qué terrible sería que no haya ni siquiera fondos para pagar lo que le corresponde al Estado. Así es. Es que ya está financiada ahorita la ONP con el 50, ¿cómo se llama?, por ciento del Tesoro Público. Mire, somos 6.100.000 afiliados. 3.500.000 son los únicos que aportan. 6.100.000 aportan afiliados. Son 3.500.000 que son los que aportan. ¿Cuántos están hoy día vigentes? 1,5 millones. Esa es más o menos la escala. Bueno, hay tantos problemas y indudablemente lo más importante es que estás afrontando las soluciones, estimado Julio, y felicitaciones por el trabajo que haces. Bueno, estamos trabajando, tratando de buscar soluciones. Tú sabes que el legislativo ayuda, la comisión, estamos trabajando todos los miembros de esta comisión, y estamos en la búsqueda realmente de también sacar una ley de seguridad social. Ah, que también sería necesario. Que no existe tampoco en nuestro país y que es totalmente necesario. Pero es todo otro trabajo, ¿no? Bueno, queremos sacar esta ley general de trabajo, bueno, que es fundamental hoy día para nuestro país. Qué bien, felicitaciones por la proactividad. Obviamente eres un empresario y también le pones tanta proactividad en el trabajo congresal y eso es importantísimo. Hay que sacar adelante porque aquí lo que tenemos que hacer es generar, como te digo, mayor empleo formal, generar mayor crecimiento a las empresas, generar mayor crecimiento económico al Perú. Bueno, gracias, estimado Julio. Hemos estado, tus palabras finales. Sí, quiero agradecer acá a tu público y realmente la invitación como siempre me la realizas. Y que no se olviden todos los viejitos que estén este día viernes 30 de septiembre en el Palacio Legislativo, oficina 309 del doctor Julio Gagó. Ya tendremos todos sus reclamos de la ONP. Bueno, gracias. Amigos oyentes, hacemos una pausa con la participación de ustedes. Retornamos marcando el 224-2363 y el 225-3344.